Tarzán y Hércules tienen la fuerza que machotes tienen en su música. Ven, ven, ven, chiquita, ven conmigo. No quiero hacerte daño, quiero ser tu amigo. Los machotes. Ven, ven, ven, chiquita, ven conmigo. No quiero hacerte daño, quiero ser en cassette tu amigo. Y compactos, machotes es una pasión.